Mariano, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos, para toda la mesa, bueno, para todos tus oyentes. Mariano, bueno, después de los incendios, bueno, no se calmaron todavía porque tenemos columnas por todos lados. Ustedes en el cuartel recibieron la visita de Santiago Maratea. Sí, así es, después de, bueno, de varios días muy complejos en relación a los incendios, la actividad hoy mismo sigue, digamos, se sigue trabajando en relación a los reinicios, no solamente dentro de nuestra jurisdicción, sino en las zonas aledañas. Sí, tuvimos un contacto con Santiago, un trabajo en equipo ahí a través de nuestras redes sociales, y bueno, y activamos el trabajo en equipo cuerpo de bomberos con comisión directiva y pudimos concretar ahí una reunión con Santiago. ¿Qué cargo ocupás vos en la comisión directiva, Mariano? Yo soy el presidente. Ajá. De la comisión directiva. Y obviamente todo lo que tiene que ver con donaciones y todo lo trabaja directamente la comisión directiva y no el cuerpo de bomberos, que en este caso la jefa es Mariana Heredia. Exactamente, sí, en realidad, bueno, en estas situaciones complejas donde estamos transitando el seno de la emergencia, siempre es un trabajo en conjunto, pero bueno, específicamente todo lo que es donaciones o gestiones administrativas lo realiza la comisión directiva. Bueno, obviamente, como cada cuartel del Valle de Punilla, cada vez que hay un incendio de esta magnitud, se ve resentido en cuanto a lo humano, porque los bomberos se lastiman, se cansan, pero también en cuanto a la infraestructura de los vehículos, de los equipos, de el combustible y todo lo que viene en cuanto a donaciones, bienvenido sea. No, por supuesto, si bien tenemos una estructura bajo el sistema del manejo de plan de fuego, que bueno, es un plan, digamos, es la provincia que siempre nos acompaña, también tenemos el acompañamiento permanente del municipio ante estos siniestros de magnitud, siempre es bienvenida la solidaridad y la donación de todas las personas, de los vecinos. Nosotros, desde que estamos como comisión directiva, hemos transitado varios incendios de magnitud y siempre hemos contado con la colaboración, la empatía y la solidaridad de la comunidad. Bueno, obviamente dentro del cuerpo de bomberos hay un funcionamiento, pero también los que están a la par son Defensa Civil, en este caso con Pablo Aguirre, y las brigadas forestales que tenemos nosotros acá, que son multitudinarias, muy activas y muy participativas. Sí, principalmente, como le decía, lo que es la municipalidad a través, por intermedio de todas sus áreas, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, policía local y regional, instituciones intermedias. En estos días hemos trabajado de manera mancomunada porque, bueno, era mucha la tarea, eran muchos los bomberos que nosotros teníamos que recibir en nuestra institución, sumado eso al funcionamiento del Aeroclub, que también nos corresponde y tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de ese funcionamiento. Son muchas cosas que, bueno, si no contas con la colaboración de todas las áreas que te mencioné, se hace un poco difícil. Cuando uno ve llegar a una figura como la de Santiago Maratea a estos parajes, se encuentra con que detrás de él hay un millón de personas donando un dinero que tiene que tener un destinatario y obviamente se crean un montón de versiones. Para no tener versiones por fuera del oficial, nosotros nos comunicamos con vos para ver qué fue de esa donación, si verdaderamente la han recibido ustedes como cuartel de bomberos, si fue solamente una parte, qué se le va a dar de destino a ese dinero. Sí, mira, te cuento de minuto uno. Cuando tuvimos la reunión con Santiago, una reunión virtual, él nos pidió información no solamente de los incendios, sino también información de nuestra institución. Él nos manifestó la convicción de colaborarnos, de colaborar con la institución de la cumbre, lo cual nos pidió un listado de requerimientos o de cuestiones materiales que nosotros necesitamos para mejorar la prestación de servicio, que bueno, que es un criterio, un anhelo que esta comisión directiva viene buscando ya hace un par de años. En ese marco se le pasó un listado de materiales, de insumos, lo cual Santiago lo recibió, bueno, lo avaló, y con ese listado él inició la colecta. Uh-huh. Santiago fue muy claro en su video de lanzamiento de la colecta, que iba a colaborar con la institución de la cumbre, y en virtud de cómo vaya avanzando la colecta, también iba a colaborar con los cuarteles vecinos, digamos, de la cumbre. Ajá, perfecto. Bueno, obviamente, después de todo esto, cuando siempre hay mucho dinero de por medio, la provincia mandó un comunicado la semana pasada avisando de que los cuarteles de bomberos y el dinero y la transparencia, obviamente todo tiene que ver con todo. No vamos a decir que esto es una casualidad, pero calculo que al enterarse la provincia de estas donaciones, no solo de Santiago Maratea, sino de mucha otra gente, ellos aclararon con un comunicado que la verdad no es muy entendible lo que dijeron, pero todo esto está certificado y ustedes pueden recibir la donación. Claro, no, lo que en relación a la provincia, como yo vengo manifestando públicamente, nosotros, esta administración, digamos, lo que es de la institución de la cumbre, ha contado 100% con el acompañamiento de la provincia, como del municipio. Nosotros acá lo que estamos buscando es, al presentarse una oportunidad de esta magnitud, concretarla para poder pegar un salto de calidad en relación a la prestación del servicio. Principalmente esa es nuestro objetivo, y bueno, y tuvimos la suerte o el milagro de trabajar en equipo ese día, y que Santiago nos contestara nuestro mensaje, y bueno, y a partir de ahí coordinar esta colecta, la cual Santiago fue uno de los puntos que nos aclaró desde un principio. Todo lo que se recaude no es que nos deja el dinero a nosotros para realizar la compra, sino que él mismo se encarga con su equipo de concretar la compra de los elementos, de los insumos que nosotros le pasamos en el listado, que bueno, tengo entendido que es público. Sí, porque el diario La Voz ya lo había sacado. Bueno, igualmente, más allá de donaciones, más allá de Maratea, acá hay un cuerpo de bomberos. Hace un tiempo atrás ya Mariana Heredia ha tomado el cargo de jefa del cuartel. Mariana es una persona con muchísima experiencia y bueno, tiene muchos años encima que avalan su trabajo. Quería que nos cuentes, para no preguntarle a ella, en qué estado ha quedado la gente, el cuerpo activo del cuartel de bomberos de la cumbre, y si se ha deteriorado alguno de los vehículos. No, por supuesto. Bueno, te contamos con una jefatura, no solamente Mariana, sino el segundo jefe y todo el grupo de suboficiales y de bomberos que han trabajado arduamente todos estos días. Inevitablemente se ha sufrido un desgaste no solamente humano. Los chicos han trabajado sin dormir varias jornadas, muchos de ellos trabajando muchas horas y después teniendo que trabajar, que presentarse en sus lugares de trabajo, así que eso es para reconocer y para que la comunidad también lo valore, y mucho. Y en relación a la cuestión de lo que es el activo material que tenemos, sí, ha sufrido principalmente lo que es el parque automotor. Estamos haciendo un relevamiento de todos los daños que ha sufrido. Así que sí, como todo incendio de magnitud, siempre deja sus secuelas, ¿no? Bueno, por último quería preguntarte, porque ya se viene la época del año donde la cumbre, entre la fiesta de Halloween y un montón de cosas, recibe muchos visitantes, sobre todo que tenemos un fin de semana largo a la vuelta de la esquina. La cumbre sufrió incendios, tiene que cuidar que la gente no se disperse por la zona del Cristo, de las sierras, y prenda fuego. ¿Ustedes ya estuvieron charlando con el municipio, con los bomberos y con los vecinos, a ver cómo tomar los recaudos para estos días que vienen? Sí, nosotros estamos, inclusive en nuestras páginas oficiales, en nuestras redes oficiales, ya estamos brindando ahí campañas de prevención para lo que entendemos, y también lo ha manifestado la provincia. Son semanas que van a seguir siendo críticas por las condiciones climáticas. Siempre recordamos que está totalmente prohibido prender fuego, prender cualquier tipo de fuego. Lo fomentamos y lo potenciamos en ese mensaje a toda la comunidad y bueno, y a todas las poblaciones vecinas. Y sí, se trabaja de manera coordinada, no solamente con el municipio, sino con los centros vecinales, con todas las instituciones intermedias, para hacer llegar ese mensaje a toda la comunidad. Mariano, agradecerte el contacto y bueno, como siempre, que le mandes un abrazo muy grande al Cuerpo de Bomberos, a Mariana y a toda la gente que colaboró y colabora para que los incendios se apaguen. Nosotros acá el programa lo estamos haciendo con Cintia, que es brigadista de acá de Yardino. El otro día hablamos con brigadistas que estaban en San Marcos Sierras. Han venido gente de muchas partes de Córdoba y del país a colaborar en esto que lejos está de terminarse, porque los incendios siguen y creo que los vamos a tener aquí por unos cuantos días y semanas más, así que a extremar los cuidados como siempre. No, gracias a vos por la comunicación, por la predisposición de estar con nosotros. Yo les mando un saludo, bueno, por supuesto, a todos los miembros de nuestro cuartel, sino también a todos los bomberos y comisiones directivas de los cuarteles vecinos y de todos los cuarteles que hemos tenido, que hemos recibido en estos días. Siempre se han manejado con mucho respeto y bueno, mi admiración para todos ellos. Abrazo grande, Mariano, y saludos a todos. Otro para ustedes, muchas gracias.